están escuchando de fondo en primicia es el primer disco, el primer CD de Natalia Martínez Quintana, A mi pueblo, con este título y con esta jota comienza este CD, que bueno, que vamos a poder tener la oportunidad de que nos cuente en primera persona aquí Natalia Martínez. Como decimos, Natalia Martínez nació en Zaragoza, pero desde muy pequeña se traslada a vivir a Rivalforada y allí empieza a inculcar ese cariño por su pueblo, por la tierra navarra y por la jota. Empieza a cantar jotas y poco a poco va adquiriendo cada vez más conocimientos y se interesa tanto por la jota aragonesa como por la navarra. Y hoy está aquí para presentarnos en directo su primer disco, así que estamos de enhorabuena, tenemos el privilegio de tenerla aquí. Muy buenas tardes, bienvenida, Natalia. Hola, buenas tardes. Es un placer tenerte, lo que supone la presentación de un disco siempre nos pone muy nerviosos, me imagino que tienes que estar extremadamente emocionada. Sí, esa es la palabra, emocionada, porque tengo un nudo en el estómago que desde hace 4 o 5 días que no se me va. Recuérdanos cuándo se presenta este disco, dónde y a qué hora. Pues se presenta en Rivalforada, mi pueblo de mis padres, de mis abuelos, por eso se titula así, A mi pueblo, en la Plaza San Francisco Javier, que es la Plaza de las Vacas, más conocida del Ayuntamiento, a las 9 de la noche, mañana día 22. Mañana día 22, todos los ribaforaderos y las ribaforaderas podrán disfrutar ya de este disco de A mi pueblo, que por lo que vemos, bueno, tiene una combinación de muchos tipos de jotas, ¿no? Sí. ¿Nos puedes comentar un poquito qué se van a encontrar nuestros oyentes con este disco? Pues es un proyecto musical que recoge toda mi trayectoria en el que he querido implicar todos los colectivos que yo he estado vinculada o he participado en Rivalforada, como es la banda de música, el coro de Rivalforada y los gaiteros de Rivalforada. También me hubiera gustado que bailaran Los Gigantes la última pieza, pero ha sido imposible debido a unos pequeños percances que han tenido ellos. Pero estarán Los Gigantes también en la plaza. O sea, Gigantes, gaiteros, la banda de música y bueno, y tu voz que llevas la jota pues con muchísimo sentimiento, ya la hemos podido estar escuchando y te hemos escuchado en otras ocasiones, porque ¿quién no conoce a Natalia Martínez? No solamente en Rivalforada, sino en toda la Ribera. Realmente has llevado la jota a muchísimos lugares. Así que en este disco, que es, bueno, es grande y pequeño a la vez, porque para aunar tanta experiencia, te habrá sido difícil elegir las jotas, ¿no? Un poquito. Bueno, han sido jotas que a lo largo de mi trayectoria han tenido cierto significado. Cada jota tiene algo que decir. No lo voy a expresar todo porque cada jota tiene su historia. Pero tanto la música de introducción como la jota, como a la persona con la que canto, porque en este CD también participan grandes amigos joteros que siempre han estado vinculados conmigo a lo largo de mi trayectoria, como es María Herrera, Sandra Miranda, Sara Marín, Diego Urmeneta, José Antonio Pérez Caro, que es un entrañable historiador de la jota y que con mucho gusto ha hecho mi biografía que aparece en el disco. Y la verdad es que la gente me ha apoyado y me siento muy emocionada por el gran apoyo que he tenido tanto de mis compañeros como de la gente de Rivalforada y de los colectivos de Rivalforada. He hecho un guiño a Cintruénigo, pueblo en el que resido, y aparece pues en la voz de mi hijo, que es cirbonero de pro. Ah, sí, vamos a escucharlo. Creo que se llama Mario, si no me equivoco. Sí. Ah, ¿qué tal estás, Mario? Bien. Así que, ¿eres cirbonero, cirbonero? Sí. ¿Y qué tal el cirbonero este fin de semana? ¿Lo has estado viendo o no? No. No. ¿Pero te gusta el fútbol? Más o menos. Más o menos, vale, vale. Y la jota, me imagino que sí te gusta. Mucho. ¿Te gusta cómo canta mamá? Sí. Es la que más te gusta, ¿a que sí? Está todo el día cantando jotas en casa. No me digas. ¿Y cuál es la que más te gusta? Pues no tengo ni idea. Y entonces mamá todo el día está cantando jotas. Sí. Y eso a ti no te disgusta para nada, porque las jotas son muy chulas, ¿no? Sí, son bastante bonitas. ¿Entiendes la letra cuando la mamá la canta? Dicen muchas cosas, tienen mucho mensaje, ¿no? ¿No es así, Natalia? Sí, sí. Las jotas forman parte de nuestra historia, sí. Cultural, de aquí. Y se pueden transmitir en muchos momentos. Así es. En momentos de alegría, la alegría, y en momentos también emotivos. Yo la jota más emotiva que canto siempre es cada 25 de agosto a mi patrón. Eso, eso. Entonces, momentos especiales. Sí. ¿Quién no ha vivido una sobremesa en una, sí, en una casa ribera? Me da igual el pueblo y el tío, el abuelo, cante bien o cante mal, se lanza, ¿no?, a cantar jotas. Sí, ahora no se escucha tanto. Bueno, con las escuelas de jota yo creo que se está volviendo a escuchar la jota, sobre todo en sobremesas, y eso a mí me emociona. Yo tengo 3 escuelas de jotas y puedo decir que tengo mucho niño y niña, sobre todo niñas. Muchas niñas, ¿no? Niñas. Los niños todavía como que les da un poquito más de corte esto de cantar jotas, pero a las niñas les encanta. Sí, sí, sí. En curiosidad es que formé en octubre del año pasado la Escuela de Jotas de Mendavia. Tengo un recorrido hacia allí, pero el cariño que transmite la gente de Mendavia me hace subir todos los jueves con mucho ánimo. ¿Todos los jueves vas hasta Mendavia? Sí. Madre mía. Sí. O sea que te da tiempo para todo, hasta incluso para hacer un disco. Sí. Vamos a recordar un poquito más la historia de Natalia, porque primero has pasado por la Escuela de J. Raimundo Lanas de Tudela. Sí. Y después has seguido trabajando en tu pueblo, o sea, en Ribaforada, en tu, sí, pueblo, y con la Asociación de Mujeres Alama en Cintruénigo también, porque me imagino pues que te habrás casado con un cirbonero, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Y por eso te has ido para allá. Sí, ahí está. Ahí llevo 20 años. 20 años en Cintruénigo. Pero muy vinculada con toda la ribera. Con toda la ribera en general. Es un pueblo con muy buena acogida. La verdad es que la gente cirbonera es cirbonera, pero admite a la gente de fuera. Te hacen ser cirbonera también. Y a mí la verdad es que me han acogido muy bien. Y es un pueblo que también ama mucho la jota. Uh-huh. ¿Cuáles son tus referentes dentro del mundo de la jota? ¿Cuáles son tus maestros? Pues mi maestro, sin lugar a dudas, es Faiku Josefina y Manuel de Pamplona, que he tenido el gusto de conocer a los 3. Y luego, pues en la Escuela de Jotas de Tudela, pues he tenido el placer y el honor de tener a Piluca, a Camino Martínez, a Maricruz Alegre y a Marta Prieto como profesoras. Un lujazo. Sí. Un lujazo, sí. Así que por eso cantas tan bien. Ahí está el secreto. Si te parece, vamos a escuchar una jotica más de este disco, la número 3. La jota es gota de sangre. Soy identificada con esta jota. Sí, mira que viene, menos mal que he acertado. Esta no es la jota que yo quería poner. Sí, esta es esta. No, esta no es, esta no es. La voy a volver a poner. Esta es la número 4, que también está muy bien, que cantas a dúo con Beatriz, la Alcuza, ¿no es así? Sí, también quería decirte que he introducido gaita en la jota, que no se había introducido todavía hasta ahora. Entonces, son partes del paloteo de Ribaforada. Mira, qué bien. Así que sí, para todos los ribaforaderos, que lo voy a decir bien, que nos estén escuchando, que sabemos que son muchos, pues para ellos va. Vamos a escucharlo un trocico y luego ponemos la número 3. No te digo no, no te digo que te vayas, no te digo que te vayas. No te digo no, digo que te quedes, no te digo que te quedes. No te digo no, no te digo que te quedes, no te digo. Y cuéntame, ¿cómo has elegido estos dúos? ¿Has pedido colaboración? ¿Son amigas personales? ¿Cómo ha sido esto? Esta se me había olvidado antes de nombrarla, pero esta para mí es la principal. Mi madre murió hace 11 años y puedo decir que tengo otra madre, que es Beatriz Celigüeta. Uh-huh. Es la madre de una gran jotera, que es María Herrera. Uh-huh. Pero ha sido siempre mi dúo desde que yo comencé en la Escuela Jotas de Tudela. Mira, mira, qué bien. Sí, sí. Así que, pues el cariño, y se nota en la jota cuando la estáis cantando, que hay un cariño especial, porque sí, no sé si estarás de acuerdo conmigo, a mí me encantan las jotas, me encantaría cantar jotas, pero soy nefasta, mejor que me calle y que no cante. Pero el sentimiento yo creo que es muy importante, sí, ¿no? Sí. El sentir la jota como algo nuestro y el poder transmitir lo que la jota está diciendo, ¿no? La transmisión de lo que tú sientes en ese momento puede ser que la jota sea muy emocionante a no ser nada. Entonces el jotero tiene que transmitir lo que está diciendo y el sentimiento que se produce en ese momento. Y sobre todo, el temple de no desgarrarte, ¿no? Porque cuando uno está bajo un sentimiento muy fuerte, ¡buah!, se te va. Bueno, yo cuando mi madre falleció, pues yo canté una jota porque ella decía, ¡ay, qué bonito es! Cuando habíamos ido a varios fallecimientos de personas de la jota, como es Ansó, Rafael uh-huh. Ansó, ella dijo, ¡ay, ojalá a mí me hicieran lo mismo!, ¿sabes? Y yo entré al cementerio y decía, yo tengo que cantarle a mi madre porque mi madre me está escuchando. Y yo canté la jota desgarrada, pero la canté. Y fue una ovación y eso es ese sentimiento de mamá, yo te canta una jota, porque este disco va dedicado a ella, con mucho cariño. Eso no se transmite de otra manera es que cantándolo. ¿Y cómo has tenido el valor? No, es que hay que tener fuerza para hacer eso, porque eso es la jota, el sentimiento, la emoción. Y una cosa de alegría, unas bodas de oro de unas personas que han hecho 50 años de casados, les dices que sonríen muy felices porque están enamorados y es que ellos se ríen. Eso es el sentimiento, eso es la jota. ¿Cómo nos gusta la jota, Natalia? ¿Y qué bien lo explicas? Vamos a escuchar ahora sí la número 3. Jota, no me extraña que tu esposo, que está aquí con nosotros, se emocione muchísimo. La verdad es que uno puede escuchar una jota muchas veces, pero la emoción siempre, esa es la recompensa, ¿no? Me imagino. Sí. Hay una parte del CD en el libreto que he dado mil gracias, porque son mil gracias, a todas las personas que me han apoyado y que han estado conmigo en el disco y que me gustaría nombrártelas. Sí, por supuesto. Lo voy a leer tal cual como está, porque está es corto, pero es muy conciso. A María Herrera y a Beatriz Irigüeta, mis pilares joteros. A mi profesor de canto, Igor Tantos, que es conocido por todos los tudelanos, que es el director de la banda de música. A mis amigas joteras, Sandra Miranda y Sara Marín. Sin olvidarme al entrañable amante de la jota, José Antonio Pérez Caro. Y a los grandes maestros de la música, que los músicos tienen mucho que decir en este disco. Como es Iñaki Reta, profesor también de jota, Diego Urmeneta, que también un gran jotero tanto en Navarra como en Aragón, Iker Salvatierra, un gran con una bandurria hace maravillas, José Manuel Rincón y Paco Carcavilla son los que siempre están conmigo con las escuelas de jota, y a todos ellos porque son el alma de mi disco. A todas aquellas personas que no solo me han animado, que han trabajado a mi lado desde que comencé este proyecto, porque son miles de personas. No te lo puedo ni describir porque me dejaría alguna. Y como no, arriba Forada, a su banda de música personificada en su director José Antonio Huguet, al coro de San Bartolomé de Arriba Forada, en el que yo participé desde sus inicios, y a su director Eduardo Calvo, con el que comparto momentos musicales. Y a los gaiteros, con una mención especial a mi primo José Mari. Mi primo José Mari dejó de tocar la gaita por un infortunio que tuvo en familiar. Pero volvió a tocar la gaita y la toca como los ángeles, porque los gaiteros de Río Forada tocan desde hace muchos años y tocan esas piezas del paloteo que son preciosas. Y a mis escuelas de jotas de Río Forada, Cintrón y Gomendavia, por son el fruto de mi trabajo y de mi dedicación. Y como no, a mi grupo, Acordes Navarros, que con ellos me recorro toda la geografía española. Y como no, que voy a nombrar a mis hombres, porque yo soy la única mujer dentro de todo, una familia de hombres que son el aporte masculino que yo necesito. Muchísimas gracias. En Riva Morada planté una clavelina roja de hojas perfumadas para ver si consigo amor de esas chicas guapas que con la mirada. Y con esta preciosa jota que estamos escuchando, acompañada por la banda de música de Rivaforada, o sea, es un disco no solamente de jota, sino de muy buena música, puedo decirlo, lo estoy comprobando y realmente me encanta. Este que se queda aquí me lo voy a llevar yo. Para mi coche, para mí. Te lo dedico. Ay, sí, por Dios. Muchísimas gracias a ti. Por haber estado aquí, Natalia Martínez. Mañana recordamos lo importantísimo para ti, para todas las personas que has nombrado, para Rivaforada, por haber acogido en su seno a una mañica y haberla hecho totalmente ribera. Vamos, que mañana recordar a las 9 de la noche en la Plaza San Francisco Javier, sí, de Rivaforada, la presentación de este disco a mi pueblo. Que vaya todo muy bien, que vendas muchísimos discos. Eso espero. Y que te sigamos escuchando y emocionándonos. Que los venda y que les guste. Eso. Yo lo he hecho con mucho cariño para emocionar a la gente. Pues muchísimas gracias, Natalia. Nos vemos mañana allí en Rivaforada. Pues sí, muy bien. Cómo nos gusta tener gente así aquí en Radio Tudela, acercarles la actualidad de todo lo que está aconteciendo a nuestro alrededor, pero sobre todo con gente trabajadora que se esfuerza y que hace productos tan buenos como este. Y bueno, yo necesito coger un poquito de aire porque me he emocionado muchísimo con la jota, ya saben mis queridos oyentes que me encanta, y vamos a continuar en esta mañana con Se me cae la casa encima y conocer todo el ocio familiar que está disponible aquí en Tudela, en La Ribera y en todo Navarra. Si les parece, les dejo con un poquito de publicidad, como estábamos diciendo, y volvemos enseguida aquí en Radio Tudela.